los elegidos disfrutan el deleite agustino de haber sido elegidos para la salvación. ¿Qué delicia existe para aquellos que, antes de que llegaran a la existencia, ya estaban predestinados al tormento eterno? Ni tampoco el calvinista puede tener la más mínima simpatía por aquellos a quienes Dios tiene, por su buena voluntad, condenados eternamente. Por contraste, considere las repetidas garantías de la Biblia en cuanto al amor de Dios y la gracia que son para toda la humanidad ilimitada y eterna. Aquí están algunas escrituras, entre muchas, para tal efecto. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra. Porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. Segundo Crónicas 39. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Nehemías 9, 17 y 31. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Salmo 86, 15. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Joel 2:13. Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás 4:2. Como cientos de otros, cada una de estas escrituras se dirige a todo Israel, la mayoría de los cuales rechazaron la gracia de Dios. Nunca hay ningún indicio de que la compasión y misericordia de Dios no se extiende a nadie menos que a todos los hombres. Le amamos porque Él nos amó primero. Primera Juan 4:19 declara que nuestro amor es en respuesta al amor de Dios. En ninguna parte las Escrituras indican que amamos a Dios como Piper se goza porque estamos entre un selecto grupo de predestinados a la salvación y soberanamente regenerados. ¿Y qué de aquellos supuestos no elegidos a la salvación que Dios nunca pretendió salvar, para quienes Cristo no murió y para quien no existe esperanza? ¿No es sádico el ordenarles amar a Dios? Porque este, al primero de los 10 mandamientos, como todos, es un mandamiento para todos. ¿Cómo podrían los no elegidos amar a Dios cuando Dios no les ama a ellos? Tal enseñanza deshonra a Dios y solo puede causar resentimiento hacia Él. Lamentablemente, al leer decenas de libros escritos por calvinistas, uno encuentra mucho que ensalza la soberanía de Dios, pero muy poco de su amor. Packer admite, en tiempos de la Reforma y desde entonces, la relación del amor de Dios en la elección se ven a menudo, causando disputas de una clase abstracta de la soberanía de Dios en cuanto a la reprobación. ¿Qué más tiene para ofrecer el calvinismo? Como lo declara Piper, la doctrina de la irresistible gracia significa que Dios es soberano y puede superar cualquier resistencia cuando Él quiere. El cristiano debe amar a los demás con el amor de Dios como su fuerza y su ejemplo, porque el amor es de Dios. Primera Juan 4:7. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5. Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Primera Tesalonicenses 4:9. El amor de Dios que fluye a través de los creyentes tiene un efecto práctico. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Primera Juan 3:17. Se nos manda a amar a nuestros enemigos y hacer el bien a todos, incluso a aquellos que nos odian. Mateo 5:44, Lucas 6:35, etc. Es curioso cómo el amor de Dios, morando en nosotros, indefectiblemente suple las necesidades de los demás a través de nosotros. Pero Dios mismo ve miles de millones en la mayor necesidad y se niega a ayudarlos. De hecho, condena a los que Él podría salvar. Seguramente este no es el Dios representado en la Biblia.